Creo que, bueno, la primera constancia que podemos decir es que es el primer municipio en el país que va a contar con un servicio especializado, que es un centro de apoyo tecnológico para agricultores. Este centro de apoyo tecnológico forma parte de la logística hacia los agricultores en aspectos muy específicos como laboratorio de suelos, laboratorio de aguas y laboratorio de químicos. Esto con la finalidad de crear una base de datos y también un monitoreo mapeado de la situación de los suelos y la situación de las aguas que se tiene en el ámbito agrícola. Sabemos bien que Montero, aunque es una ciudad de apoyo a la agricultura, absorbe más o menos unas 2 millones de hectáreas en producción que están en el norte integrado, en las cuatro provincias. Es por eso que este centro de apoyo es de gran importancia para el sector.